Muy bien. Recién estábamos mirando unos videos que circulan en YouTube de unas entrevistas con personas que fueron agredidos ahí en el Leleque por gendarmes, policías, 10 personas con niños, como 300 gendarmes y policías en conjunto. Eso fue ayer, Julio, ¿vos tenés más información? Anteayer. Antes de ayer. Anteayer. Comentanos un poquito lo que sabés, lo que pasó, que muchas personas por ahí tampoco no saben, que es un poco, no solamente un poco, sino muy desigual. Decimos pocas personas que están peleando por ahí nosotros no lo entendemos porque no somos minoría, no tenemos que pelear por un metro cuadrado de tierra, pero ellos sí, nunca se le han dado las tierras que les corresponden, como una persona que vino, decimos, 30 años atrás, ocupó tierra, alambró y él era suyo. Ellos tienen otra forma de vivir, no alambran. Y se les pasó todo esto encima y se quedaron sin nada. La verdad es que el departamento de Cuyamen, hacia fines del siglo pasado, después de la conquista del desierto, fue entregado a las comunidades originarias que sobrevivieron a la masacre de la conquista famosa de la campaña del desierto, que fueron llevadas a los campos de concentración en Balcheta, en Allen, otros fueron llevados a la isla Martín García y a Buenos Aires, desparramados por todo el país. Los sobrevivientes recibieron del gobierno nacional las tierras de la colonia agrícola pastoril Cuyamen. El departamento Cuyamen fue entregado a las comunidades aborígenes. ¿De cuánta tierra se trata? El Más o problema, menos. el departamento Cuyamen es muy grande, abarca, pongamos, desde el límite del paralelo 42, todo donde estamos viviendo nosotros, hasta Esquel prácticamente, hasta la zona de Huancaína. Ese es el tema, ¿no? Y del otro lado Fofocabuel y Cuyamen y toda esa zona. Yo no te sé decirle, pero el mapa es muy amplio. Esas tierras fueron entregadas en lotes a las familias de Nahuelquir, al cacique Nahuelquir y a su familia, muy extendida. Esa familia con vínculos con otras comunidades. Se habla tanto de que los mapuches son chilenos, de origen chileno. Recuerdo que Nahuelquir se casa con la esposa de él es Casimiro, que es una comunidad, un cacique tehuelche. Así que podemos decir que el origen de la comunidad mapuche de toda la región del departamento de Cuyamen es mapuche tehuelche, y no por decisión oficial, sino por un casamiento, como rey de paz. Volviendo a todo esto, fue un título que otorgó el gobierno nacional. Crearon lotes donde se establecieron 200, 300 familias, 200 parcelas, creo que eran. Tenían allí unas 200, 300 hectáreas por familia, que era el lugar de permanencia. Y luego, como sabemos que es una zona desértica, absolutamente, tenían su zona de mallines o humedales donde hacían las veranadas, que es en todas las riberas del río Epuyén. Bien. Esas tierras fueron despojadas primero por las empresas inglesas, El Chubut. Brown y compañía, Del río digamos, Puyén, no es el río Puyén, del río perdón, el río Chubut. Sí, Chubut, sí. Todas las nacientes del río Chubut, donde está la familia Ancalao, la comunidad Ancalao, todo esto, vuelta del río, todo esto ha sido siempre territorio mapuche desde hace 160 años. Y antes eran lugares de paso. Si no, miremos las numerosas pinturas rupestres que están en toda nuestra zona. Entonces, la afirmación de que están ocupando, usurpando territorio ajeno, habría que preguntárselo cómo las empresas inglesas se apoderaron de esas tierras, quién los autorizó a los grandes estancieros. Pensemos que hubo un desalojo muy violento como antecedente de este en Vuelta del Río, protagonizado por el juez Colabelli, que es Sí. quien hoy tiene a cargo durante esta temporada de feria judicial, el juzgado penal federal, el penal provincial de Esquel, quien da la orden de intervención. Él está recusado en la causa con los mapuches. En este momento hay una audiencia celebrándose porque han detenido, hay 10 campesinos mapuches detenidos, tres bajo jurisdicción federal, que están alojados en la unidad 14, y siete que han tomado hace 2 días que los han llevado a Esquel y que están alojados en la comisaría número 1. ¿Masculinos todos? Hay masculinos y hay femeninos también. Femeninos. Uh-huh. Y ahí viene toda la historia concreta de estos días, que es una sucesión. Lo primero es la intervención de Gendarmería, sí, que acampó desde hace ya varias semanas en Maitén. Uh-huh. Son 300 gendarmes que están alojados en el gimnasio municipal, que sí, han ocupado la ciudad. Virtualmente Maitén está ocupada militarmente, porque 300 gendarmes con todos sus vehículos, con camiones, con armas, con lo que fuera, con caballos. Uh-huh. Eso hace que el Maitén esté ocupado militarmente para uh-huh. nosotros. Esa es la misión que tenemos. Todos los círculos se van cerrando cuando hay una determinación del juez federal Otranto de quitar obstáculos que estaban en la trochita. Y tengo que decir que la orden que dio, porque hemos hablado con el, hace dos días hablamos con el juez Otranto, nos recibió, y hablamos y le preguntamos cómo era eso, qué orden había dado, nos dio su comunicado de prensa, que ustedes lo habrán leído en su momento, lo publicado. La orden era para quitar los obstáculos de las vías. Había palos y había piedras que habían puesto los mapuches para defenderse de los ingresos que estaban haciendo gente arbitrariamente, sin orden judicial, desde la estancia o desde la policía del Maitén, sin orden judicial, para que no entraran por la trochita con motos. Habían puesto algunos obstáculos. No era el ánimo de interrumpir la trochita, que desde hace dos años por lo menos no circula. Pero no circula por los mapuches, circula porque el gobierno desde hace años no invierte un centavo. Uh-huh. Uh-huh. Y eso es muy claro cuando se establece, el juez lo hace así, cuando lo plantea Corfo, Bortagaray, el director de Corfo, hace una denuncia penal contra los mapuches al juez federal por interrupción de tránsito de un tren, que es un delito federal grave. El juez dice, voy a seguir el protocolo de la Corte de Justicia de la Nación, que nos indica a los jueces federales que antes de tomar un caso de contravención de una comunidad originaria, hay que intentar un proceso de mediación para evitar sí. la penalización. Uh-huh. Todo lo contrario a lo que hace el juez Colabelli y los jueces tradicionalmente en la provincia del Chubut. Entonces, para evitar la penalización, organiza con el Ministerio de Nación una comisión de mediación, de la cual hemos formado parte, en algún momento hemos venido a hablar. Sí. Ese proceso de mediación lo llevamos adelante casi durante seis meses. Uh-huh. Hubo dos grandes audiencias de mesa de diálogo, donde tanto los mapuches como el gobierno provincial, a través de Corfo, de las autoridades de Corfo, comenzaron a dialogar. Un diálogo áspero, un diálogo difícil, pero era la primera vez históricamente que se establecían las condiciones para un diálogo político, mediado por el juez federal y lo repito, por el Ministerio de Nación, de Justicia de la Nación. Nosotros estábamos como observadores y garantes junto con otras personalidades y organizaciones de la provincia. Lo aceptamos el riesgo y jugamos a fondo esa carta del diálogo pacífico, porque nos parecía y nos parece que la única salida a este conflicto que lleva 600 años entre comunidades europeas colonizadoras, conquistadoras, y luego las naciones chilena y argentina, es pasa por el diálogo y no por las balas. Lo interrumpió ese proceso después de la segunda mesa, el 17 de noviembre, el gobernador Das Neves, a través de su ministro Bortagaray, diciendo que no iban a seguir más con este proceso de mediación, que lo abandonaban, y a partir de ahí comenzó el proceso de Bullrich con su protocolo de intervención ante los conflictos sociales, que es un protocolo armado. El juez Otranto, en este momento, fue denunciado por el gobernador Das Neves por haber liberado del juicio de extradición a Jones Walla, donde se demostró que la policía del Maitén, la Agencia Federal de Investigaciones, habían fraguado, y la policía del Eleque, junto con las otras policías de la zona, habían fraguado acusaciones que habían enviado a Chile a través de este organismo que es de la Interpol. Habían fraguado todo eso. Eso se demostró en juicio y se liberó. Das Neves desconoció el fallo desde el 17 de noviembre y planteó la intervención militar. El juez Otranto ordenó esa intervención para desalojar las vías del tren, no para reprimir. Hay un convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, el 169, que determina, y eso está adoptado por la Constitución Nacional, es parte de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Originarios, que antes de intervenir en cualquier cuestión en territorio de pueblo originario se debe informar y conseguir el asentimiento, el consentimiento de la comunidad. Es lo que está reclamando el pueblo mapuche, ya que la trochita avanza por varias comunidades, desde el Maitén hasta Nahuelpan, que lo que pedían y lo que piden es que se consulte a la comunidad, porque hay días que hay ceremonias sagradas, hay lugares por los cuales para ellos es muy difícil ver que pasan turistas cuando ellos están celebrando momentos muy importantes. Quieren saber, simplemente, uh-huh. En la estancia de Leleque, de la estancia de la Compañía Tierras del Sur, hay tranqueras con candado, no la pusieron los mapuches, la puso la estancia, ¿por qué? Para prevenir que los animales escapen. En las comunidades mapuche, y eso es un reclamo que hemos oído, no hay tranquera, no le han permitido nunca poner tranquera. Entonces los animales se pasan de un cuadro a otro. Es lo que ha pasado ahora con los animales de Fermín, los caballos de la comunidad de Vuelta al Río, que se desparramaron. Cuando reprimieron los gendarmes, que hicieron ese corte de rutas, que es algo que nos sorprendió a todos, eso es violatorio también de nuestros derechos como ciudadanos. Cortaron la ruta 40 en dos lados, en el paso a Cholila, en el paso de Bolsón Bariloche, Bolsón Esquel y de Esquel hacia acá, y cortaron del Maitén también. Hicieron un triángulo de 50 kilómetros durante un día entero, durante 10 horas, donde nadie podía circular. Esa es una orden, virtualmente un estado de sitio, porque detrás de ellos estaba controlando la policía todos los caminos secundarios. Sí, también hasta senderos, me comentaban, ¿no? Si hay algún sendero, también había policías o gendarmes que pedían el paso. Entraron 300 gendarmes. Increíble. Entró un regimiento a caballo, infantería y a caballo. Por supuesto, 5 o 6 mapuches armados con onda no son obstáculos. Ahí lastimaron, tomaron a tres mapuches, los detuvieron, los tuvieron esposados todos los días, 10 horas, ahí tirados, golpeados, etcétera, sin asistencia médica ni nada. Y los otros se retiraron y se los persiguieron, nos cazaron como si fuéramos animales. Dice, dispararon más de 300 cartuchos, yo lo vi, los pueden ver, la prensa ha sacado fotos de todo eso. Los persiguieron y se tiraron a nado al río. El río está crecido en este momento, era un día mucho viento, mucho frío. Se salvaron como pudieron del otro lado del río, pero a riesgo de sus vidas. Y luego los gendarmes entraron en la ruca principal, que estaban las mujeres y los niños. Uh-huh. Es lo que se ve en YouTube. Eso es real, eso es así, se puede comprobar, los periodistas lo comprobaron, nosotros también. Destrozaron todo, aterrorizaron a los chicos, a las mujeres las golpearon, las tuvieron esposadas también. Destrozaron todo y se llevaron los caballos. Nosotros estuvimos ese día a la tarde, todo el día esperando que volvieran los detenidos en Esquel. Estuvimos con el juez Otranto y con los familiares que estaban desesperados porque no sabían dónde estaban estos tres chicos detenidos. Cuando veníamos vimos un convoy de 21 vehículos de gendarmería que iban hacia Esquel y vimos un camión jaula con animales, con caballos. Cuando llegamos, ¿pero ustedes podían pasar cuando...? Cuando se levantó el operativo, a las 7 de la tarde. Sí, uh-huh, sí. Uh-huh. Y en ese momento entramos nosotros en contacto y vimos que había un grupo que salía, que era la gente de Fermín, a buscar sus animales que se habían desaparecido. Ese grupo se encuentra en uno de los caminos laterales, no sobre la ruta nacional, sino uno de los que salen hacia la comunidad de Vuelta del Río. Había una camioneta sin ningún tipo de identificación. Sin patente, que les corta el paso, y cuando ellos se detienen para ver qué pasaba, los reciben a balazo. Fue una balacera impiadosa, era gente de civil, eso lo quiero destacar. Era la primera vez que un grupo civil ataca sin identificación y a mansalva. La camioneta está perforada por todos lados. La camioneta está ahora detenida en la policía del Maitén, en el corralón de la policía del Maitén, de la comisaría del Maitén. La tienen bajo control ellos. Y detrás de la camioneta, cuando se va, la camioneta arranca, esa camioneta finalmente se va cuando ya descargan todas sus armas. Se va y detrás de ella aparece la policía del Maitén, que estaba ahí esperándolo, se ve que estaba combinado. Y los detienen golpeándolo y llevándolo, siete personas. Lo tienen primero en Maitén, después las derivan a Esquel. Eso fue hace 2 días. Anoche. Sí, eso, otro episodio. Eso está entonces bajo jurisdicción del juez Colabelli y del fiscal subrogante del hoyo, Díaz Mayer, que asistió y dijo por radio, con un total desparpajo, que había habido una balacera de los mapuches hacia la policía. Uh-huh. Bueno, desmiento totalmente eso. Uh-huh. Es un infundio, una calumnia, o está muy mal informado el señor fiscal, tendrá que tener mejores fuentes de información. Uh-huh. A la prueba están las balas que están en la camioneta. Uh-huh. Y todos los testimonios visibles. Esta gente que fue lastimada, herida, que está en este momento está en audiencia con el doctor Colabelli. Uh-huh. Eso está, no sabe uno de noticias cómo está siendo llevado adelante esto. Disculpa que te interrumpo, creo que ha llegado que han aceptado la recusación de Colabelli. Se va a buscar qué nuevo juez puede tomar la... Bueno, ese era el planteo que estaba haciendo la defensa y que hacíamos nosotros, la recusación de Colabelli. Ese hombre no puede estar a cargo de un operativo de esta envergadura a nivel judicial. Bueno, ha sido aceptada entonces. Fue aceptada y van a cambiar el juez. Perfecto, una buena. Uh-huh. Una buena. Uh-huh. Una buena noticia. Sí. Entonces, cuando todo esto, nosotros nos vamos enterando de a poco. Sí. Vamos hacia la tardecita, porque tuvimos que hacer un viaje hacia Bariloche ayer, cuando nos dicen que había problemas en el loft. Entonces nos fuimos acercando al atardecer, a la noche, y la gran sorpresa, que había habido una balacera, una camioneta identificada ya como policía del Chubut, y por lo que nos vimos en videos, gente de infantería que iba desde el Maitén hacia Esquel, se para en la ruta 40, al lado de los alambrados, en el territorio recuperado por los mapuches. Se acercan varios mapuches para ver cuál era la situación y sin mediar palabra, sin orden judicial, sin identificación, descargan todas las armas que tenían, armas largas, a boca de jarro. Resultado, varios heridos. Uno de gravedad que inmediatamente lo derivan al hospital de Lago Puelo, que lo atiende el doctor Lisandro, que está aquí presente, puede contar, uh-huh. En el cuello. Porque dispararon de muy cerca del alambrado, 2 o 3 metros, según nos dijeron. Uh-huh. Y otro más joven, que fuimos nosotros cuando llegamos, todavía no lo había sacado, estaban en el loft, y vimos la gravedad junto con otra, evaluamos que ese chico estaba grave, porque había recibido un golpe, no se le veía más que un poco de sangre que le salía del oído, pero estaba mareado, no podía tener coordinaciones, lo llevamos directamente por decisión de la comunidad, no quedó internado en ningún hospital de la provincia de Chubut, porque tenía miedo que lo secuestrara la policía o la gendarmería, entonces lo llevamos directamente al Bolsón, al hospital del Bolsón, uh-huh. Donde lo internan, le hacen una tomografía a las 12 de la noche más o menos, y después descubren que tenía heridas graves a nivel interno en el cerebro, a nivel cerebral, fracturas y otras situaciones, y lo derivan después de la tomografía hacia Bariloche, uh-huh. Donde está internado en terapia intensiva. No sabemos los resultados finales. A todo esto, ¿quién puede dar el testimonio ahora? Es el doctor. Sí, buen día. Hola, Lisandro. Bueno, es muy claro, Julio, con todo su relato y la más o menos como plantea el marco histórico y de los últimos días, ¿no? Estamos más o menos asistiendo y acompañando todo este proceso y bueno, yo anoche tuve que asistir como médico a esta persona que llegó herida. ¿Que es un hombre de cuántos años? Es un hombre joven, de 30 años más o menos, que recibe un disparo a corta distancia, habla de una intencionalidad directamente de herir, como con una intención muy clara. Bueno, recibe un balazo, una bala de goma a corta distancia en el en la zona del cuello, del maxilar, le fractura la mandíbula. Y ¿Las balas de goma quedan en el lugar? La bala de goma queda porque se rompe y queda incrustada. Andás de lejos y con ropa, que es lo que supuestamente, por eso se usan esas y no las de plomo, supuestamente deja un hematoma. Sí. Cuando es a corta distancia, es lo mismo que un proyectil. Si solamente encuentra tejidos blandos, llega hasta alguna estructura importante, puede lesionar vasos, puede ser tan mortal como las otras. Sí. Por eso depende el criterio, me imagino, a la hora de usarla, y en este caso el criterio fue, o la intencionalidad fue, generar un daño serio en las personas que iban a recibir los balazos. Uh-huh. Bueno, la persona fue atendida, fue derivada, ahora está fuera de peligro esta persona, pero... ¿Qué tenías que operar? ¿Tenías que sacar esa había bala? Había que sacar esa bala y reconstruir, y hay que hacer una intervención para reconstruir el hueso que está roto. Imagínate, para que se rompa un hueso, el maxilar... El maxilar, claro, estaba roto. ¿Ay? Sí. Perdón, te puedo interrumpir. La información que tuvimos anoche en el hospital, ¿no? Sí. Que le van a poner... o recomendaba a los médicos poner una placa de metal, sí, que vale alrededor de 50.000 pesos. Eso lo dijeron ahí en la comunidad. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Es eso. Uh-huh. Pero bueno, es como es una muestra muy clara del abuso y de la intencionalidad de estas intervenciones. Ya me parece que deja de lado la cuestión de la tierra, ya es directamente agredir, y lo que veíamos es que tiene que ver con el, claro, con esta avanzada violenta sobre la población, en este caso sobre la población que está haciendo la recuperación de las tierras, con la justificación del caso y con todas las instancias mediadoras que existieron y que fueron interrumpidas unilateralmente por parte del gobierno. Pero por otro lado, habla de que las fuerzas de seguridad están teniendo un aval para poder actuar de este modo sobre esa comunidad, sobre esa gente que está reivindicando esos derechos, a los cuales nosotros adherimos plenamente, pero sobre toda la población. Y eso es algo que es mucho más, es decir, es serio también, lo transforma más complejo, digo, porque esto, están actuando las fuerzas de seguridad sin órdenes, liberando una zona del acceso a toda la población, la prensa, no pueden entrar las ambulancias, no se sabe qué sucede hasta que ellos habilitan nuevamente. Entonces eso es terrible, lo que decía Julio, un estado de sitio en una zona, y eso puede suceder ahí, puede suceder acá, mañana, puede suceder... Y estamos en la comarca con una presencia de las fuerzas de seguridad, o de las fuerzas de represión, más que de seguridad, muy, muy importante. Entonces eso como que hay que tenerlo muy presente y no dejarlo pasar, ¿viste? Yo por ahí quería resaltar que si esas tierras, Cusamen, fue dado a los mapuches, todos que vivimos acá somos los usurpadores. Estamos ilegal en realidad, ¿no? Qué sé yo, hemos comprado, hemos pagado, pero es al revés. Ellos están en su territorio y nosotros... ¿Qué? Somos los huéspedes. Los huéspedes, muy bien. Ellos dicen, y lo repiten muy frecuentemente, no es el pueblo con el cual vamos a tener problemas. Sí. Son las grandes latifundistas, porque estamos hablando de una estancia de 1.000.000 hectáreas, cuando ellos se tienen que refugiar en las villas miserias o en los barrios altos de Bariloche, de Neuquén. Es eso lo que están diciendo los jóvenes. No queremos volver al mundo de la droga, al mundo del alcohol. Están trabajando la tierra. Ellos, la preocupación grande que tenían la comunidad esta mañana cuando estuvimos y ayer, era: tenemos que volver a regar las papas, tenemos que volver a regar los sembríos de arveja. Está todo abandonado desde hace 3 días y se nos va a secar todo porque el viento. Y, bueno, esa era la preocupación y la angustia, aparte de los compañeros que estaban heridos, ¿no? Y bueno, por eso hay que tener en cuenta cómo se adquirió esas grandes extensiones, ¿no? Y marginar a los verdaderos dueños de estas tierras. ¿Y qué respuesta vamos a dar? Aquí quisiéramos que nuestra compañera... Norma. Sí, Norma. Bueno, buen día. Buen día. Han sido bien claros entonces Julio y Lisandro con su testimonio, ¿no? A mí me preocupa muchísimo realmente esta situación. Bueno, yo integro históricamente la PDH, pero como habitante de nuestro querido pueblo Puyén, yo solicito que las autoridades, ante esta violencia institucional que estamos viviendo, porque la está viviendo el pueblo mapuche, pero la estamos viviendo todos, y esto sigue avanzando, la estamos viviendo en toda la nación también. Que se pronuncien, que nuestro intendente, el Consejo Deliberante de nuestro pueblo, se pronuncie sobre esta violencia institucional. No podemos seguir ausentes o hemos elegido autoridades que tienen que responder realmente qué es lo que está y informarnos y de qué lado están. Porque a mí es importantísimo saber de qué lado está el intendente que voté, el Consejo Deliberante que voté. Y de cualquier partido político también. Los políticos que están trabajando por nuestro pueblo, por nuestra región, deben pronunciarse, ¿eh? Deben decirnos claramente si avalan o no esta violencia institucional, que nos está, por supuesto, afectando a todos. Yo por último quería referirnos un poco a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que bueno, nosotros, como lo dijo Julio, defendemos los derechos de los pueblos, los derechos de la autodeterminación de los pueblos, y hay un, esta es la controversia. Si no se entiende que el pueblo mapuche tehuelche tiene derecho a decidir su propia vida en este territorio ancestral que le corresponde, si no se entiende eso, vamos a justificar cualquier accionar del ejército argentino, de los gobiernos argentinos. Los otros días estuve dialogando mínimamente con un escribano y me preguntó por qué mis hijos tienen nombres mapuches. Y yo les dije que cuando yo llegué a esta Patagonia, supe claramente que estos territorios son de ellos, que les corresponde. ¿Y saben lo que me contestó? No, la tierra es de el gobierno, es del gobierno argentino. Entonces yo invito a todos a estudiar la historia, porque si una diputada, un diputado, un concejal, un intendente, un gobernador ignoran la historia o engañan al pueblo con otra historia, eso quiere decir que hay otra historia, que hay, ¿no?, algo atrás, y que la verdadera historia es la que no se está oficializando. Por lo tanto, como Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, venimos a invitar a la población a leer, a investigar y a informarse con medios alternativos también, porque con la historia oficial no lo vas a descubrir. Desgraciadamente, estamos con esa controversia. Si nosotros no estamos defendiendo los derechos de los pueblos ancestrales, que yo les digo a esta gente joven, mapuche, tehuelche, nos están enseñando a defender la soberanía, porque ellos no están en contra de nosotros que vinimos a vivir aquí, sino de los terratenientes, de las empresas multinacionales y de todo lo que nosotros, el gobierno, no nosotros, el gobierno nacional, avala con estos comercios. Entonces, ese es nuestro posicionamiento. Y esto es lo que venimos a poder comunicar a la población, en este caso de Puyén. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué el gobernador Dan Neves y la sociedad rural chubutense, la Federación de Sociedades Rurales Chubutenses, lo impulsan a Dan Neves? Cada vez que Dan Neves se pronuncia públicamente contra el pueblo mapuche, lo hace en un escenario donde aparecen los dirigentes de las federaciones rurales. ¿Por qué los estancieros están tan preocupados por el abigeato? Y porque se termine con el abigeato y se termine con los mapuches, que son siempre los ladrones, los sucios, los malos, los malones, todo eso que la historia oficial ha repetido. ¿Por qué? Porque si reconocen el derecho internacional y constitucional de los pueblos originarios a que se les consulte antes de cualquier emprendimiento en su territorio, y se van a tener que cuestionar el gobierno a partir de ese entonces cuando hace un emprendimiento minero, sojero, petrolero, tiene que consultar a los pueblos originarios. Es un problema que no es solamente del pueblo mapuche tehuelche. Pasa con los Kun, pasa con los guaraníes, pasa con las comunidades mapuches de Neuquén, con el petróleo, con la soja, con las mineras que están en los valles calchaquíes. Es decir, que están defendiendo la soberanía y están defendiendo la naturaleza. Ellos dicen, nosotros no vamos a permitir las empresas mineras en nuestro territorio, no vamos a permitir que las empresas petroleras extranjeras vengan a nuestro territorio, no vamos a permitir la soja, no vamos a permitir la deforestación de los bosques, no vamos a permitir que hagan grandes empresas hidroeléctricas en nuestro territorio. Esa es la lucha que tienen en Chile y es la lucha que están teniendo los pueblos originarios en nuestro país también. Mm. Perdón, era eso. Sí. Y bueno, los escritos que es oficial, acá siempre los titulares dicen que los mapuches empezaron, ellos son los violentos, y solamente decimos la provincia o también gendarmería quieren parar eso, y es totalmente al revés. Absolutamente. Y son 10 personas, 10, 12 personas con mujeres y niños, y mandan 380 uniformados. Uh-huh. Que muchas veces, yo lo vi personalmente, que vinieron con autos y camionetas sin patente. Sí, ¿no? Sí, muchas veces. Es increíble. Violan la ley permanentemente y no podemos hacer nada. Cortan la ruta nacional. Sí. Acusan de los cortes a los mapuches. Ellos sí, cortaron la ruta. Ellos cortaron la ruta. Entonces, yo como estaba pensando un poco de en este panorama, que como vecinos, ¿qué hacemos? Ir a cortar la ruta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es apelar a, pedir a los firmemente o enérgicamente a nuestros gobernantes, a los políticos, a los que ganaron, a los que perdieron, a los que están en el poder, a los que son oposición, a que se manifiesten, porque no podemos permitir que se violen los derechos humanos como se está haciendo en este momento, y a lo mejor ese tiene que ser el punto. Uh-huh. A donde tenemos que hacer fuerza como vecinos, a nivel local, a nivel comarcal, a nivel provincial. Es decir, que ver qué está pasando, quién está avalando este tipo de intervenciones, quién está avalando que se puede llegar a blanquear, que tiene que ver con intereses económicos, que tiene que ver con los intereses de las multinacionales, de las compañías de tierra. Pero bueno, hay que hacerse cargo, hay que tener la capacidad y la altura suficiente, si es que están ocupando cargos y que fueron votados por todo el pueblo, y los que no también, y los que no ganaron también porque fueron votados, de decir, ¿qué pasa? ¿Están de acuerdo con que se violente de esta forma a la población? Pero no solamente violentar a la población, se está violando la Constitución nacional. Bien. Y se están, sí, violando acuerdos internacionales. No solamente están violando nuestros derechos. Uh-huh. Están violando a nivel internacional, no están cumpliendo con lo que firmaron, con los pactos que ha firmado el país y con los que se han firmado en la provincia. Eso está denunciado por la PDH. Claro. A nivel de Naciones Unidas, del relator especial, sí, para la independencia judicial. En el caso de la persecución que ha hecho Desneves con Otranto, que lo llevó al Consejo de la Magistratura para destituirlo, sí, está denunciado ya por la Asamblea, uh-huh, Permanente, está denunciado también por la Asociación de Abogados Indigenistas y la PDH y otros organismos de derechos humanos, la persecución racial a los mapuches que está haciendo el gobernador. Hay una denuncia que está siendo hecha por el INAD, el Instituto Nacional de Discriminación, también contra Desneves y contra Botagaray. Entonces creo que estamos ante un problema bastante grave, y creo que la población tiene que saber que tenemos representantes. Hay una diputada que representa la zona, Jacqueline Caminoa. Nosotros como APDH vamos a tener una entrevista con ella y le vamos a pedir que en la legislatura operen los representantes del pueblo, asisten de vacaciones en Mar del Plata, en Punta del Este o en el Caribe, suspendan sus vacaciones y vengan al territorio a poner una cuota de sentido común, de paz y de justicia y de verdad, que es lo que corresponde que haga la legislatura, que se ha mantenido al margen, en silencio y escondiéndose como las avestruces debajo de la tierra a su cabeza para no ver el problema. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No, bueno, gracias, creo por que el hemos espacio. Sido bastante amplios. No, y sí, podemos dejar, como contactos, como para que la gente, si quiere consultarnos a nosotros. Bueno, aquí los referentes ¿no? Tenemos sí, acá sí, a Lisandro en la localidad, y a Norma Cancino también. Robin, para, sí, bueno, para ¿cómo? Estamos acá y no somos. Sí, porque a veces la gente dice, no, yo no sé, no me entero, no sé de dónde. Bueno, No, recién estábamos o había llamado Jacqueline Caminoa justamente, sí, y estuve escuchando que ella también dice, no tengo toda esa información. Uh-huh. Así que ojalá que llegue todo así para también los diputados, porque ella por ahora estaba con otra opinión, que estaba más con el gobierno, uh-huh, que con los mapuches, pero bueno, por falta de información que hace falta. Así que, bueno, muchísimas gracias por... Podríamos hacer hoy una convocatoria, a lo mejor a las 20 horas, ahí en Frente de Cultura, los que quieran juntarse y ver qué es lo que ha sucedido hoy, qué se puede hacer, qué acciones se pueden llevar adelante, tratando de coordinar, de organizarnos, y de proyectarnos con las acciones, para no terminar reaccionando impulsivamente, sino compartiendo experiencias y opiniones, y tratar de avanzar en alguna estrategia. Bueno, reunirse en Frente de Cultura. En Frente de Cultura, a las 20 Bien, horas. Como entonces, asamblea permanente convocamos entonces. Como asamblea. Uh-huh. Dale. A todas las personas que quieran participar. Incluso a los políticos, porque es bueno que los políticos... Pero no, forman parte de nuestra comunidad, se supone. Por favor. No nos distinguimos. Claro. No, pero como están nombrando a veces por como casta parte, yo diría que incluso... Sí, porque no se pronuncia. Porque no se pronuncia. Es porque están todo, invisibles. Claro, ¿eh? Entonces... Se pueden hacer visibles esta tarde a las 20, ahí frente al predio de cultura. Uh-huh. Los que no estén de vacaciones. Y si no, que vengan. Que situación es así. Sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Julio, a Norma, a Lisandro, a Mimi, por pasar acá por la radio y dejar toda esta información que aclara bastante el tema. Y bueno, y nos encontraremos hoy a las 20 ahí en Frente de Cultura y vamos a charlar. Bueno, buenos días a toda la audiencia y gracias a Julio. Como siempre.